Escucha, hermano, detente a pensar. El tiempo es corto, no puedes dudar. La vida es frágil, el alma es real. Hay un llamado, es tiempo de cambiar. El pecado engaña, te hace perder. Promesas vacías que te hacen caer. Pero hay esperanza, la gracia es verdad. Cristo te espera con su bondad. Arrepiéntete hoy, vuelve al Señor. Su amor eterno sana tu dolor. Deja el pecado, ven a la luz. El único camino es Cristo Jesús. Jesús te llama, escucha su voz. Murió por tu vida, por ti y por los dos. El mundo te engaña, no te da paz. Solo en su palabra la verdad halla. El juicio viene, no es ficción. Abre tus ojos, busca salvación. El tiempo es ahora, no esperes más. Ríndete a Cristo y su amor. No importa cuán lejos tú te hayas ido.